Yo soy de aquel pago pobre. Continuamos con Aura ahorita en esta noche de viernes 13 de mayo de 2016. Estamos muy contentos porque este momento, en este preciso momento, el fueguito está bien candente aquí en el piso, este fueguito del que siempre hablamos, del que compartimos con los que se apasionan por el folclore, y escuchamos de fondo una voz privilegiada, un gran guitarrista, un gran artista, poeta, compositor, arreglista instrumental, investigador folclórico, histórico, la verdad, dueño de un estilo muy particular en la guitarra. Y hoy, afortunadamente, tenemos el honor y el privilegio de poder conversar con él. Está en comunicación con nosotros el señor Carlos Di Fluvio, quien próximamente se va a presentar aquí en la ciudad de La Plata. Así que le damos la bienvenida. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Carolina. El gusto en saludarlos. Un placer recibir su voz en el aire de Radionauta. Aura ahorita. Estamos muy contentos, gracias. Aura de luz. No, aura de ahora, de este preciso momento. Ajá. Como se dice en alguna danza, ¿no? A la voz de aura. Por eso, eso es lo que quería saber. Así es por ese motivo, por el aura de ahora. Ah, está bien. Estamos muy contentos, Carlos, de poder tener su voz y su presencia de alguna manera, aunque sea a través de la vía telefónica, en nuestro programa, y poder compartir y convidar a todos nuestros oyentes con esta propuesta que trae a la ciudad de La Plata ya a partir del día de mañana, ¿no? Sí, mañana 14, sábado 14, estoy en La Plata, en el Espacio Don Juan, allí en la calle 5. Un lindo lugar, siempre lo digo, me retrotrae el tiempo de que solíamos ir a La Plata a tocar a lo del Chango Nieto, puesto que la gente que se reúne allí va con cierta unción a escuchar la guitarra, a escuchar el canto. No va por una cuestión de jolgorio, sino por una cuestión de unción, de sentimiento, ¿no? Claro, de apreciación de esa música. Así y eso es beneficioso porque rinde para todos. El canto es lleva un mensaje cuando es tiene raíz. Y el hecho de tener raíz quiere decir que no sea inventado, no es una cosa para engañar o engatusar a nadie, sino que es algo, es la necesidad de decir lo que se ha visto, contar lo que cree que debe contar, ¿no? La verdad que sí, aquí nuestro programa se llama, tiene un subtítulo, es Aurorita, música de raíz y cosas rústicas, y siempre tratamos de rescatar, también desde un espacio que tenemos, una columna que se llama Inmediaciones, de rescatar justamente cómo el medio, lo que observamos, nuestro contexto, nuestro entorno, nos condicionan y nos cargan de información que podemos llegar a transmitir. Bien. Y esto es lo que conocemos también de usted y respetamos muchísimo. Que han dado mucho y se ha enamorado, por así decirlo, del norte. Sí, sí, el norte siempre me atrajo, no sé por qué causa. Creo que todo tira hacia el norte, aunque hay una promoción de sur impresionante, pero históricamente los cardinales que realmente atrae es el norte, es la brújula misma. Así es. Vamos a contarles a los oyentes que Carlos Di Fluvio se estará presentando mañana. Yo soy Carlos Di Fulvio, no Di Fluvio. ¿Di Fulvio? Sí. Ah, estuve pronunciando mal. Gracias por la corrección. Con lo pluvial. No, es fácil confundirse, sí. Pero me suena raro después de tantos años que alguien me diga, Di Fluvio, me cambie las letras. Claro. Se va a estar presentando el 14, que es el día de mañana en el Espacio Don Juan, y también una segunda presentación el 28. Hay una segunda presentación para el último sábado de mayo. Así es, así que quedan todos invitadísimos. Al principio del programa estuvimos conversando un poco sobre la fecha que se conmemoró esta semana, o una celebridad, una conmemoración del Día del Autor y del Compositor. Ah, sí. Así que lo saludamos y muchas gracias, Miki. Lo felicitamos y queríamos preguntarle un poquito que nos cuente en su caso cómo es este proceso de componer o cómo ha sido, si llega primero la música, primero la letra. No, en el caso, supongo que en cada per, creador o recreador o compositor o autor llegara de distintos modos. En el caso mío, es un proceso que creo yo subconsciente. O sea, todo lo que me rodea y converge en el mismo sentimiento, tanto lo que uno ve como lo que escucha, luego del análisis que hace el subconsciente, aparece en forma de verso y con música. Eso es lo que he comprobado. O sea, yo no soy inventor de ningún canto. Narro lo que las vivencias, que a veces tardan un poco en salir porque no se encuentran las palabras que defino. Así es, un proceso cuasi mágico para el que no lo atraviesa, porque es algo que nace, ¿no? Como se va. Por eso sí, es algo que lo va elaborando indudablemente el subconsciente con todos las atenciones que necesita para analizar algo, tanto un paisaje como la vida de un hombre. Así es. Le queríamos preguntar si próximamente se va a estar presentando en algún otro lugar de la provincia. Sí, el 25 tengo que estar en San Antonio de Areco, en el Museo Las Lilas. Es un lugar muy, muy tradicional, Areco, históricamente la tradición de Areco es reconocida a través de Huiralde, de sus manifestaciones criollas. Sí. Y de la tradición que tiene por lo que es ecuestre, el campo, la ganadería, en fin, lo que caracteriza a Buenos Aires. Así es, así que lo van a recibir. Allí hay un público también expectante, porque llevan todo esto también de las tradiciones, como usted bien decía, del criollismo. Quizá aquí en La Plata, el público, no lo digo por desconocimiento, va cambiando, y un poco yo lo quería consultar por su trayectoria y por su extensa carrera, digamos, musical y artística. ¿Ha visto o ha observado que el público, cómo era el público de antes y cómo es el público de hoy, digamos, del folclore? No, en el folclore es exactamente el mismo. En las modas puede ser que no se parezca, porque hay muchas cosas que se ponen de moda, eso no quiere decir que sea folclore, pero el sentimiento del folclore es uno solo, que generaliza. Quien siente la patria, la patria, la tierra, el país, o lo que entiende por su lugar de origen, con cierto amor, lo ve con los mismos ojos. Ahí no hay preferencia autoral, ni mire cómo canto, sino mire cómo siento. Es así, el teníamos un poco esa inquietud, porque vamos nosotros viendo los diferentes estilos, las diferentes propuestas, y quizá uno sí puede notar o puede opinar desde fuera, bueno, el público que concurre a tal lugar tiene tales características o no, pero poder preguntárselo al artista propiamente qué siente él, digamos, desde hace más de 40 años a hoy, cómo fue ese público, cómo fue evolucionando y si es el mismo, nos parecía bueno tener su opinión. Mira, Carolina, yo creo que cada intérprete piensa a su modo. Yo pienso en realidad por experiencia, después de los años y de lo que va quedando de todo. Lo único que queda es la verdad. Y lo único, puede haber cosas exitosas, eso es indudable, pero el éxito no se le niega a nadie. El asunto es que la obra sirva para nuevas generaciones, que sin conocer a quién lo escribió, le sirva para su tiempo. Así es, hoy hablábamos un poquito de esa perpetuidad y de esa vigencia que muchas veces cobran las letras y que es lo que eternizan por ahí la palabra del compositor. Bueno, ese es el fin del folclore. El folclore es aquel que recuerdan las nuevas generaciones sin saber quién lo había escrito, por una necesidad de representatividad del país donde nacieron y pisan. Así es. La verdad nos encanta tener su opinión. Estamos muy emocionados por su presencia aquí en el programa. Personalmente, también lo digo por mí. Y queríamos, por último, en esta conversación que tenemos el privilegio de tener, pedirles un mensaje, alguna algún consejo o algo que quiera dejar para las generaciones jóvenes que están trabajando el folclore y que están animándose, también desnudándose, componiendo, presentándose y compartiendo su música. El folclore está intacto, goza de buena salud, digo yo. ¿Sabe por qué? Porque no se puede deteriorar. Se podrá deteriorar la apariencia en sí por los caprichos que tiene cada intérprete. Pero el sentimiento real de lo que significa el folclore, eso perdura por siempre por una razón de humanidad, de reconocimiento humano, no por capricho de cada humano. Así que tengan mucha tranquilidad aquellos intérpretes que quieren ser intérpretes del folclore, porque lo van a encontrar con toda su esencia. ¿Y quién es? Si bucean, ¿no? No es cuestión de soñar de que es artista y largarse a cantar, sino de desvelarse para encontrar la palabra justa que tienen que decir. Así es, ahí está la esencia del folclore y el mensaje que nos deja Carlos Di Fulvio. Quien se va a estar presentando, volvemos a repetir la invitación para todos y todas, el sábado 14 y el 28 de mayo, a partir de las 21 horas, en el Espacio Don Juan, en la calle 5, entre 69 y 70. Ahora, Carlos, le comento, cuando dejemos de conversar, vamos a estar compartiendo unos de sus temas, Campo Afuera. Agradezco tu atención y gracias por esta conversación. Me gustó conversar contigo. Gracias, Carlos. A mí también. Es un recuerdo que me voy a llevar para siempre. Un honor poder hablar con usted. Y desde ya le agradecemos mucho su predisposición. Buenas noches, Carolina. Adiós. Buenas noches.